nuke. Se apaga el sol, pero no se apaga el párpado ni el cerebro. Es el castigo el pensador. El pensador apaga el sol cuando está raro. Su mente nunca queda en paro. Tiene valor y con la letra trae calor. Es el castigo el pensador. El pensador, el pensador, el pensador, el pensador. Cuando se apaga el sol, pero no cierra el cuaderno. Es rap para tu blog, el infierno para tu cuerpo. Se apaga el sol, llega la reflexión con la almohada. No quedó en vano esa situación aislada que te hizo sentir mal. Siempre dar y nunca percibir, al final te cansa. Son problemas en la casa, la mente no descansa. Por el barrio solo hay tontos que tiran de navaja. Aún con 12 aislaron ilusiones en las cajas. Ahora quieren rajar para hacerse respetar. ¿Dónde está el ser humano? Tú me matas, yo te mato. La historia nunca acaba, tragaldabas como tú. Solo retrasan posición global. Ahora es raro ser normal. Y es que el tío San extiende más sus garras. Sucia telebasura. Queremos llegar alto sin calcular altura. Todos queremos tener la minimoto, el quad y el BMW. Pusieron tu préstamo en las nubes. He cuidado que te aclaman por los clubes. Por lo que tienes, no por lo que eres. Y cuando el jefe hable, chitón. Sois como becarias del gobierno. Os tragáis su mierda. El 90% de esta sociedad es como la iglesia, una mentira. Y no me representa. Es como el San Valentín o el spot de Hacienda. Somos todos tonterías. No me la cuelan. Yo aprendí de las aceras y de las terapias de mi estantería. ACD por día. Hoy es normal que hoy muestre mi valía. Cuando se apaga el sol, pero no se apaga el párpado ni el cerebro. Es el castigo el pensador. El pensador apaga el sol cuando está raro. Su mente nunca queda en paro. Tiene valor y con la letra trae calor. Es el castigo el pensador. El pensador, el pensador, el pensador, el pensador. Cuando se apaga el sol, pero no cierra el cuaderno. Es rap para tu blog, el infierno para tu cuerpo. Se apaga el sol, pero nunca muere el hardcore. Asomo por el balcón armado con un folio en blanco. Me planto, arranco del tirón, lanzo textos al corazón del que da la razón y es franco. Avanzo, enlazo trazo sobre un párrafo, rozo tu corazón. Si no hay caparazón, te alcanzo. Apaga el sol, pero no apagues el párpado ni el cuerpo. Sufre el castigo del que sueña despierto. Encrespa vellos de nuca en directo. Directo al pecho va a track para que entiendas esto. Clava tu mirada en el cielo, busca inspiración. Una reflexión que no mida el conocimiento. El camino recto lo trazas tú y no tu portento. El camino recto lo trazas tú y no tu talento. El camino recto lo trazas tú, no es el momento. Nadie te dijo que fuera fácil salir ileso, no. Expreso preso de pasión por el verso. Por eso tenso mi arco para atravesar tu seso. Confieso que no me estreso bajo el flexo. Buscamos un hueco en este agujero tan inmenso. Y pienso, y luego extiendo más mi universo. Las 6 de la mañana y todavía sigo inmerso. Andando, deambulo, medio sonámbulo. El castigo del pensador siempre se presenta cuando se apaga el sol. Un pensador despierta, su cabeza no descansa, se infecta de ideas, nunca pierde fuerza, lo sabe de sobra, que los que gobiernan el planeta están hasta el cuello de mierda y dedica horas a escribir palabras. Se aparta de una sociedad, borrega una sociedad, siempre agacha las orejas, no lo soporta. Se va de la realidad, fumando droga, él nunca olvida que políticos corruptos mancharon media costa y nadie los castiga. No se limpian playas, echando más arena encima. Si es verdad que hay alguien allá arriba que baje a fustigarle las costillas y mira por una ventana que no tiene vista. Su tinta escribe una nueva Biblia. Ya no son vírgenes las que derraman lágrimas. Cristo era la víctima, son las niñas palestinas. Se esconde entre cuatro esquinas. Quiere comprobar la soledad de ancianos sin familia. Algo quema su retina. Se transformó en rutina. Millones de personas contagiadas del SIDA. El pensador despierta y el sol no brilla. El pensador despierta y levanta su barbilla. El pensador despierta y escribe pesadillas. Mañana será lo mismo. Cuando se apaga el sol, pero no se apaga el párpado ni el cerebro. Es el castigo el pensador. El pensador apaga el sol cuando está raro. Su mente nunca queda en paro. Tiene valor y con la letra trae calor. Es el castigo el pensador. El pensador, el pensador, el pensador, el pensador. Cuando se apaga el sol, pero no cierra el cuaderno. Es rap para tu blog, el infierno para tu cuerpo.